Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y están escuchando el programa Kelmis e Ivana. Está Andrea, que recordaba el viaje a Cuba. Gabriel Cabrejas, que dice hermoso, hermoso, tremendo el testimonio de Theodorakis. La canción dedicada a Tania, emocionante, y por supuesto no la conocía, dice. Qué lujo te diste hablar con Silvio y verlo en un pueblito perdido. Qué versión estremecedora del necio. Grandísimo programa. Abrazos, Gabriel Cabrejas. Belén Torres dice que está en, que está presentando en Buenos Aires Los Hilos de la Memoria. Entra en Alternativa Teatral y bueno, está bueno un espectáculo que vimos. Una narradora muy buena. Está María Severi escuchando. Lautaro de la Plaza de Mayo. Volveremos a la plaza algún día. Dice, Yanato va, Edu. Dice, bueno, yo le respondo que está bien que muchos no conozcan las fiestas judías, pero que pregunten quién era Yom Kippur. Y Rosa Yaná. No tiene precio eso. Está Isa de La Plata y dice que mañana, a 6 meses de la desaparición de Tehuel, mañana nos convocan a movilizar el viernes 10 desde la Plaza Moreno a las 17, exigiendo la aparición con vida ya de Tehuel. El Estado y el gobierno son responsables, entre otras palabras. Pablo de la Wellington. Ya va, Pablo, ya vamos a programarla a Wellington. Sí. Ariel, sí, Río. De Ariel dice, ahí arrancamos un espacio de lucha ambiental. Es @maurling, M-A-H-Urling. Bueno, y ahí nos va a ir contando. Bless Friart, están escuchando el Indio Vertis, poniendo la otra oreja desde el pueblito de Batán. Está Paula Chacana, Marcia Moreno, Daniel el Yeti, Fernando López, Walter Isaías, Tati Almeida, Carmen Capdevila desde Neuquén, Marina, la profe de Educación Física, que me tiene con los abominables y con las patas al aire. No. Muy bien. ¿Ya está Río? No. No, bueno. Está Mary con el subcomandante, seguramente. Está Jime, sí. Carlos Prado. ¿Ya qué? Basta de mensajes. ¿Ya basta de mensajes? Bueno, sí. Bueno, listo. Le hacemos caso a la niñez. Aquí. Sí, eso es. Perfecto, bien, Río, ya te hacemos caso. Bueno, y vamos a presentar ahora al grupo Síntesis y Silvio Rodríguez. El grupo Síntesis, un grupazo de música muy ecléctica. Por la otra oreja. También las de teatro. besaba su butaca y las de sus costados. Besaba su butaca y las de sus costados. Por estas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos. Su café, sus barrotes, sus paredes de barro. Los cuerdos lo llevaron por estas, donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuenta que en su celda pesaba sus zapatos. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso. Nos cantó Silvio Rodríguez con el grupo Síntesis, este grupo cubano que escuchamos en el 2001 en La Habana, el 31 de diciembre del 2001. Y algún día volveremos a pasar Afrocuba y grupo Síntesis que escuchamos en esa jornada, festejando no solamente el Año Nuevo, sino el aniversario de la Revolución Cubana. El 31 de diciembre del 2001 cerraron los bambán. Así, más o menos movidito vino esa noche. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Ah, bueno, lo dice Quique Pessoa, lo vamos a obedecer. Y él, pero falta la otra oreja marplatense, porque estuvimos escuchando el sábado a un grupo muy power, ¿no? La Willington, que tocó, y esta es una, sería una, una contrapropaganda? Porque, o sea, normalmente uno pasa el tema de antes del concierto, ¿no? Pero esto fue después del concierto. Qué bien que sonó la Willington en el Centro Cultural que está en Alberti, al 3700, a la vuelta de la esquina. Un lindo centro cultural, un escenario muy bonito, y donde tocó la Willington. Y ahí nos cantó Trabajando. La Willington, por La Otra Oreja. Prefiero un colchón antes que un bastón. Prefiero un buen tuco y un mameluco, y vivir al ritmo de mi corazón. Prefiero un hacha antes que una pala, chupar el olor de una rica flor. Y vaya donde vaya, siempre llevo la maca paraguaya para dormir un rato y así poder soñar toda una vida sin trabajar. No me canso, y con eso yo lo trazo. Y si voy a morir, que no sea trabajando. Si descanso, no me canso, y con eso yo lo trazo. Y vaya donde vaya, siempre llevo la maca paraguaya para dormir un rato y así poder soñar toda una vida sin trabajar. Si me voy a morir, que no sea trabajando. Si descanso, no me canso, y con eso yo lo trazo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a la Willington. Recibimos el mensaje de Norita Cortiñas, que está escuchando también La Otra Oreja. Y seguramente Guillermo y Aurora, bailando este fin de programa. A Mauro de la Pileta. Sí, el jueves le damos... Lo pierdo, en la pileta lo pierdo. Se va para adelante. Ultrafacho. Muchacho, pero para mí es ultrafacho. Odia a los de las villas y se pone de rodillas ante un dios. El del Vaticano, justo calificado. Es lo que le reclama al Estado. No quiere ni cruzarse con gente de otra clase, no. No estoy equivocado, no. Maltrata su capa y lo único que quiere es llevársela a la cama. En su campo tiene patria grande. Quiere pueblos cagados de hambre. A través de sus medios ha creado un imperio y no, no hay que tenerle miedo. Apuesta a lo privado para debilitar al Estado. Extraña a los 90 y ama la justicia solo cuando tiene sus vendas. Maltrata a su mucama y lo único que quiere es llevársela a la cama. En su campo tiene a todos en negro. No quiere que estudien, así no sale el cerebro. Yo no leo tus diarios, voy pateando en los barrios. Sos amigo de la traición, yo de la revolución. Yo no leo tus diarios, voy pateando en los barrios. Sos amigo de la traición, yo de la revolución. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y escuchamos a la Willington a pura fiesta, ¿eh? No solamente escuchándolo en la radio, sino en vivo. Es una fiesta. Y seguimos escuchando un tema que, con el cual festejamos el programa 300. Con Palo Pandolfo, nuestro querido Palo Pandolfo, que se fue. La Willington dice que el raro soy yo. Un policía su arma mira. Dos políticos que transan vidas. La televisión que te domina. El raro soy yo. Yeah. bueno, seguimos haciéndole caso a los chicos, como tienen que ver, a los chicos, a las chicas, a los chiques, a las chicoas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está bien, Río? Sí. Perfecto. Bueno, y vamos a festejar, porque para fiestas no vamos a... no vamos a ahorrar, ¿no? La pasé muy bien. Perfecto, gracias, Río. Yo también la pasé muy bien. Y vamos a festejar esta fiesta judía, el Año Nuevo, con Lautaro y otros judíos antisionistas. Vamos a escuchar la música klezmer, ¿sí? Ahí empieza el clarinete, bien klezmer, haciendo honor a la música polaca, judía. Vamos a escuchar a la Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta. Desde Barcelona, la música judía, la música klezmer, diciéndonos hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Transparencia de tu La otra oreja.